27. Sentado en el despacho de Saunière, el teniente Collet se apretó más el auricular a la oreja, incrédulo. ¿He oído bien? Una pastilla de jabón. ¿Cómo ha podido Landon descubrir el dispositivo GPS? Sophie Neveu, respondió Fache. Ella se lo dijo. ¿Qué? ¿Por qué? Buena pregunta. No lo sé, pero acabo de oír una grabación que confirma que ha sido ella. Collet se había quedado mudo. Pero, ¿en qué estaba pensando Neveu? Fache acababa de demostrar que Sophie había entorpecido las operaciones de la policía. A esa mujer, no solo la iban a despedir. Iba a acabar en la cárcel. Pero, capitán, entonces, ¿dónde está Langdon? ¿Ha sonado alguna alarma contra incendios? No, señor. ¿Y nadie ha pasado bajo la reja de la gran galería? No. Hay un agente de seguridad del Louvre, haciendo guardia junto a ella. Como ordenó. Muy bien. Entonces Langdon debe de estar aún en la gran galería. Dentro. ¿Y qué está haciendo? ¿Está armado ese guardia? Sí, señor. Pues que entre, ordenó Fache. Mis hombres aún tardarán unos minutos en llegar, y no quiero que Landon se escape. Se detuvo un instante. Y será mejor que le diga al guardia que seguramente Sophie Neveu está con él. Creía que la agente Neveu se había ido. ¿Usted la ha visto irse? No, señor. Pero, en realidad nadie en todo el perímetro del edificio la ha visto salir. Solo la han visto entrar. Collet estaba impresionado con la bravata de Sophie. Así que aún está en el edificio. Hágase usted cargo de la situación, ordenó Fache. Cuando vuelva, los quiero a los dos detenidos a punta de pistola. El conductor del camión se alejó, y el capitán Fache convocó a sus hombres. Robert Landon había demostrado ser una presa esquiva esa noche, y ahora que la agente Neveu lo ayudaba, acorralarla podía resultar más difícil de lo que había esperado. Fache decidió no asumir ningún riesgo. Para cubrirse las espaldas, mandó a la mitad de sus hombres de vuelta al Louvre, mientras que a los demás les ordenó desplazarse hasta el único lugar de la ciudad donde Robert Langdon podía hallar un refugio seguro. 28. En la calle de Septats, Langdon miraba atónito las cuatro palabras que brillaban sobre el plexiglás. El texto parecía suspendido en el aire, y proyectaba una sombra desigual sobre la misteriosa sonrisa de la Mona Lisa. El priorato, murmuró Landon. Esto demuestra que tu abuelo era uno de sus miembros. Sophie lo miró, desconcertada. ¿Tú entiendes esto? No hay duda, respondió Landon, asintiendo sin dejar de pensar. Es la proclamación de uno de los principios fundamentales del priorato. Sophie parecía perdida, iluminada por el resplandor que emitía aquel mensaje escrito sobre el rostro de la Mona Lisa. No verdad laca iglesias, Sophie, prosiguió Landon, la tradición del priorato de perpetuar el culto a la diosa, se basa en la creencia de que, en los primeros tiempos del cristianismo, es decir, durante los albores de la iglesia, sus representantes más poderosos engañaron al mundo, no le dijeron la verdad, y propagaron mentiras que devaluaron lo femenino, y decantaron la balanza a favor de lo masculino. Sophie seguía en silencio, observando aquellas palabras. El priorato cree que Constantino y sus seguidores masculinos lograron con éxito que el mundo pasara del paganismo matriarcal al cristianismo patriarcal, lanzando una campaña de propaganda que demonizaba lo sagrado femenino y erradicaba definitivamente a la diosa de la religión moderna. La expresión de Sophie seguía siendo de duda. Mi abuelo me ha hecho venir hasta aquí para que encontrara esto. Debía estar intentando decirme algo más que eso. Langdon entendía lo que Sophie quería decir. ¿Cree que se trata de otro código? Si en aquellas palabras había o no otro mensaje oculto, él no era capaz de verlo de momento. Su mente aún estaba atrapada en la absoluta claridad de la frase de Saunière. No verdad laca iglesias, pensó. La lacra del cristianismo siempre había sido la mentira. Nadie podía negar el enorme bien que la Iglesia moderna hacía en el atormentado mundo actual, pero no se podía obviar su historia de falsedades y violencia. Su brutal cruzada para reeducar a los paganos y a los practicantes del culto a lo femenino se extendió a lo largo de 3 siglos, y empleó métodos tan eficaces como horribles. La Inquisición publicó el libro que algunos consideran como la publicación más manchada de sangre de todos los tiempos. El Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, mediante el que se adoctrinaba al mundo de los peligros de las mujeres libre pensadoras, e instruía al clero sobre cómo localizarlas, torturarlas y destruirlas. Entre las mujeres a las que la Iglesia consideraba brujas estaban las que tenían estudios, las sacerdotisas, las gitanas, las místicas, las amantes de la naturaleza, las que recogían hierbas medicinales, y cualquier mujer sospechosamente interesada por el mundo natural. A las comadronas también las mataban por su práctica herética de aplicar conocimientos médicos para aliviar los dolores del parto, un sufrimiento que, para la Iglesia, era el justo castigo divino por haber comido Eva del fruto del árbol de la ciencia, originando así el pecado original. Durante 300 años de caza de brujas, la Iglesia quemó en la hoguera nada menos que a 5 millones de mujeres. La propaganda y el derramamiento de sangre le habían surtido efecto. El mundo de hoy era la prueba viva de ello. Las mujeres, en otros tiempos consideradas la mitad esencial de la iluminación espiritual, estaban ausentes de los templos del mundo. No había rabinas judías, sacerdotisas católicas ni clérigas islámicas. El otrora sagrado acto de Hieros Gamos, la unión sexual natural entre hombre y mujer a través de la cual ambos se completaban espiritualmente, se había reinterpretado como acto vergonzante. Los hombres santos que en algún momento habían precisado de la unión sexual con sus equivalentes femeninos para alcanzar la comunión con Dios veían ahora sus impulsos sexuales naturales como obra del diablo, que colaboraba con su cómplice preferida, la mujer. Ni siquiera la asociación femenina con el lado izquierdo iba a escapar de las difamaciones de la Iglesia. En varios países, la palabra izquierda, o siniestra, pasó a tener connotaciones muy negativas, mientras que la derecha pasó a simbolizar corrección, destreza y legalidad. Incluso en nuestros días, a las ideas radicales se las consideraba de izquierdas. El pensamiento irracional estaba regido por el hemisferio izquierdo, y de cualquier cosa mala, se decía que era siniestra. Los días de la diosa habían terminado. El péndulo había oscilado. La madre tierra se había convertido en un mundo de hombres, y los dioses de la destrucción y de la guerra se estaban cobrando los servicios. El ego masculino llevaba 2 milenios campando a sus anchas, sin ningún contrapeso femenino. El priorato de Sion creía que era esta erradicación de la divinidad femenina en la vida moderna la que había causado lo que los indios opí americanos llamaban kojiniskatsi, vida desequilibrada, una situación inestable marcada por guerras alimentadas por la testosterona, por una plétora de sociedades misóginas y por una creciente pérdida de respeto por la madre tierra. Robert, susurró Sofía sacándolo de su ensimismamiento. Viene alguien. Oyó los pasos que se acercaban por el pasillo. Por aquí. Sofía apagó la linterna y pareció esfumarse delante de sus propias narices. Durante un momento quedó totalmente a ciegas. Por aquí. A medida que sus pupilas se iban adaptando a la oscuridad, vio la silueta de Sofía que corría en dirección al centro de la sala y desaparecía detrás del diván octogonal. Estaba a punto de seguirla cuando una voz atronadora lo detuvo en seco. «¡Aretes!», le ordenó un hombre desde la puerta. El guardia de seguridad del Louvre iba internándose en la salle de Setats y con la pistola apuntaba directamente al pecho de Landon, que levantó las manos instintivamente. «¿Escuches vos?», gritó el guardia. «¡Al suelo!». En una fracción de segundo, Landon ya estaba tendido boca abajo en el suelo. El guardia se acercó y le separó las piernas de una patada. «Mauvaiseide, Monsieur Landon», dijo apretándole la pistola contra la espalda. Mauvaiseire. Ahí, boca abajo en el suelo, con las piernas y los brazos en cruz, Landon no le veía la gracia a lo irónico de su posición. El hombre de Vitruvio, pensó. Boca abajo,